Seguimos en Corriente Continua y vamos a ir rápidamente al contacto con nuestra colega Lula. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lula? ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y obviamente a todos los oyentes de la revolución del rock, ¿no? Bueno. A FM Dinamo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, vos, Lula. Bien. ¿Estás en el Centro Polivalente de Arte? Así es, nos encontramos en la calle... Urquiza, entre Buenos Aires y Córdoba, aquí es donde está el Centro Polivalente de Arte, que desde muy temprano ha sido noticia porque ha realizado una sentada. En estos momentos acaba de llegarnos una carta de la ministra de Educación, ¿no? En la cual hace constar de que se van a realizar una suerte de promesa por escrito, que es lo que solicitaban los chicos para las mejoras en la infraestructura de esta institución educativa. Desde muy temprano ella se acercó acompañada con sus asesores, sobre todo el asesor de prensa, pero la verdad que mostró bastante reticencia cuando intentamos hablar con ella, no solamente porque no quiso responder, siquiera habló con los padres y después acusó a diferentes medios de comunicación, entre los cuales estaba mi compañero de tareas y muy valiente notero, estamos hablando del señor Iván Luis. ¿Hay algo ahí entre ellos? Para mí que hay amor ahí. Para mí que hay amor, que se pelean, ¿no? Usted sabe cómo es. Yo creo que sí, ¿no? Porque, bueno, se nota una tensión sexual importante. Pero, bueno... Básicamente la ministra huyó cuando aparecieron los padres del Tomás Cabrera. Claro, básicamente esto. Cuando intentó hablar con ellos, les dio la espalda y dijo, yo no voy a hablar. Algo bastante común en los ministerios de educación. Recordemos a su antiguo titular, también era una persona... que podríamos decir divina, ¿no? Y que le daba siempre la cara. Es una digna aprendiz, ¿no? Se pone nerviosa porque le gusta a Iván. Claro, también eso. Tengan en cuenta, es una chica. Claro. Y cuando estábamos intentando hablar, ella no quiso. Y en ese momento, bueno, los chicos se mostraron bastante... molestos por esta situación y continuaron con esta sentada. Nos acompañan, como ya lo vienen haciendo en diferentes ocasiones, la Escuela de Música, el Colegio Nacional, también está el Centro de Estudiantes de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Se hablaba en primera instancia de que los chicos, junto a todo este grupo que está cortando el acceso por la calle Buenos Aires, iban a realizar una manifestación al mediodía. Todavía no tenemos confirmación si esto se va a realizar. Por lo pronto, están tratando de aunar criterios para continuar una marcha en conjunto con el Tomás Cabrera. Los papás estaban acercándose de esa escuela que les estoy hablando, tanto del terciario como del secundario, y vinieron y también manifestaron su apoyo. Acá en la cuadra, te cuento, muchos kioscos fueron bastante, por decirlo de alguna manera, buena onda con los chicos, los apoyaron, le dijeron que estaba bien lo que hacían, que reclamaban por sus derechos. Otras personas que pasaban, la mayoría de traje, la mayoría trabajando por acá, por la zona, sí. Empezaron y les gritaron una serie de epítetos indescifrables a los chicos, que recordemos son niños, muy niños, porque si están entrando en la adolescencia, tenemos chicos de 12 años hasta los 17 sí. años, así que imagínate un chico de 17 años, la verdad que, o de 12, no pueden hacer mucho. Sí, hay mucha reticencia y esto seguramente vos, Fumi, que tenés un gran análisis de los medios, vas a poder ver cuál ha sido la postura que se ha tomado en diferentes lados, donde se ha repudiado. Incluso escuché a alguna periodista en algún momento decir que tenía miedo que los chicos del Tomás Cabrera ataquen a los de San Alfonso. Cuando esto finalmente no se dio para nada, ¿no? Sí, Así que... te quieren demonizar básicamente, ¿no? Y además, ¿no? Los chicos con marihuana y todo eso que salió. Sí, la verdad que eso también fue bastante bajo por parte de las instituciones, porque recordemos que están hablando de chicos que lo único que quieren es solicitar mejoras en su infraestructura. Yo le doy un ejemplo a la gente de, por ejemplo, de Dinamo, que está escuchando. ¿Qué haces si un día a vos se te rebalsa la cloaca, por ejemplo? Y la verdad que es una situación bastante fea. Estos chicos convivían con ese tipo de situaciones. Claro. Eran muy comunes para eso, no solamente acá, ¿no? Sino también recordemos Villa Las Rosas y otras instituciones donde la verdad que se hace imposible, incluso tenían baños que eran químicos, uno para aproximadamente unos 900 chicos. Ya, mientras que Van Cowler, por ejemplo, cuando asumió se hizo hacer un baño al lado de su oficina en el Gran Bus. Claro, ¿no? Imagínese eso. O el colegio que está en la República de Siria, que por ejemplo los chicos de la mañana no tienen limpieza y los de las noches le dejan todos sus desechos, por decirlo de alguna manera, obviamente sin ninguna mala intención, pero no hay limpieza, no hay este tipo de situaciones. Los chicos se manifestaron y la verdad, chicos, con una mano en el corazón se los digo, yo cubrí diferentes manifestaciones, podés cubrir manifestaciones de gremios, de docentes, de médicos, y jamás había visto un reclamo, y para mí me emocionó mucho que sea un reclamo tan genuino, de gente que sabés que no se va a vender por ningún lado, son chicos, y me parece que aprendieron más en estos días que en una clase de matemáticas, sin desmerecerlo obviamente, pero seguramente esto también te hace, es más, educación cívica le podríamos decir. Claro. Lula, sí. Entonces a este tema de la nota que envió la ministra no ha caído bien, no la han aceptado. No ha sido aceptada. Es increíble también el manejo que tienen los chicos de oratoria, acá desde muy temprano se manifestaron con expresiones artísticas, y la verdad que chicos de 13 años increparon y trataron de hablar con la ministra y esa no quiso hacerlo, ¿no? Una muestra también más de su soberbia al ver de que no hubo ningún tipo de acercamiento o propuesta de diálogo, sino demostrar excusas que al final los chicos no se crecieron. Lo que nos decían algunos delegados de la que hablaban con la comisión de padres era, ella está haciendo las mismas planteos, las mismas propuestas que dio en el Tomás Cabrera, por lo que no las vamos a aceptar, y hasta que no veamos algún tipo de solución allá y acá, no vamos a dejar de manifestarnos. Recordemos que estas manifestaciones van a tomar 10 días, son los 10 días en los cuales la ministra ha prometido, ha dado el plazo en los cuales se va a dar la licitación para la Ciudad de las Artes. Ciudad de las Artes, como pretenden algunos chicos de El Terciario, de Tomás Cabrera, sea como la que se encuentra en Córdoba. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Por lo pronto, los 10 días siguientes, y calcúlenle aproximadamente hasta el 20 de mayo, vamos a tener este tipo de manifestaciones, este tipo de intervenciones artísticas, también la denominan los chicos como lo hicieron en Belgrano y Balcarce desde las 14 horas de ayer. Así que los estudiantes están levantados y lo podemos observar en Salta, ¿no? Mucha reticencia por una parte, pero también mucho apoyo, vale decir, que también hay mucha gente que apoya este reclamo, los padres, los abuelos, incluso alguna gente grande que no tiene nada que ver con el reclamo está también pasando, les toca bocina. Nos reíamos en un momento porque tenían un cartel que decía, si toca bocina, y bocina con ese, ¿no? Y me decían los chicos, bueno, si no tenemos educación, así que ponemos mal bocina y no importa. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa. Acá siguen las manifestaciones y el centro está un poco congestionado, pero la verdad que no se nota que haya algún tipo de molestia. Lo que sí, un dato muy importante en cuanto a los organismos de seguridad, lo único que hay custodiando de alguna manera esa situación es la gente de la Dirección de Tránsito desde muy temprano. Policía no pudimos ver mucha, tampoco gente infiltrada como se había hablado en la manifestación que se dio el otro día en la calle Mitre y Belgrano. Aproximadamente los chicos pudieron observar la presencia de gente que estaba encubierta. Entre ellos, uno de los guardaespaldas, podríamos decir, la seguridad del gobernador Juan Manuel Urtubey, estaba con un buzo canguro así, filmando a los chicos, ¿no? Y bueno, es alguien que nosotros también ubicamos visualmente, porque cuando vemos al gobernador siempre lo vemos a él acompañando en todas sus actividades como guardia de seguridad. ¿Alguien de algún diputado de la Comisión de Educación se apareció por ahí o hizo el amague de ir o algo? No, por el momento no vimos a ningún político. En estos días sí hemos visto la presencia del Partido Obrero, hoy también se acercó la concejal de la Comisión de Derechos Humanos, estamos hablando de Lucrecia Lambrisca, pero no vimos a nadie de la Comisión de Educación y tampoco la Comisión de Derechos Humanos de diputados aquí, ¿no? Claro, recordemos que Mónica Petrocelli dijo que estaba preocupada por lo que hacían los jóvenes, lo de siempre, ¿no? Demonizar, y dijo que algo había atrás de estas protestas, como diciendo que estaban mandados por alguien. Básicamente, decir cualquier estupidez sentado en una banca y no ir a ver qué pasa es lo más fácil. Claro, ¿no? Y Lambrisca también fue repudiada por cuestionar cómo se reparten las becas. ¿Sabe que en algún momento esta tomó un cariz hasta humorístico, ¿no? Cuando estábamos pasando hace unos días, hace un día y medio, por la manifestación por las calles. Hoy día estaba también, de casualidad, el diputado nacional Alfredo Medo entregando sus camionetas amarillas. Y en ese momento muchos chicos vieron y dijeron, este es el que nos quiere hacer el servicio militar obligatorio. Y empezaron a emitir una serie de epítetos indescifrables para la radio, pero la verdad que fueron bien puestos y los chicos se hicieron escuchar mucho. ¿Epitetaste vos también? Epiteté un poco, sí, así que bueno, él no sabía qué hacer, ¿no? Lo más irónico de todo esto es que los chicos pasaron y también estudiaron en el servicio militar. Están como quieren los chicos, como pueden ver. Bueno, Lula, te agradecemos mucho y realmente muy completo el informe. Seguramente seguiremos en contacto a lo largo de los días a ver cómo avanza esto. A su disposición, chicos, siempre, y ya saben que cuentan conmigo para la información en la calle. Igualmente, Lula, un abrazo grande. Chao, Lula, hasta luego. Gracias. Chao.